Continuamos con la lección número 6. El título para este día es El cambio de vestiduras. Elías usaba un manto. Los mantos siempre fueron usados por algunas personas distinguidas. Era una especie de capas. Y las personas siempre que las portaban daban a entender que tenían un servicio especial, una misión. Eran personajes distinguidos, eran funcionarios reales. Así que el manto tenía un símbolo especial para las personas. Elías lo portaba como mensajero de Dios, como escogido por el Señor para cumplir una misión delante de su pueblo. Y mientras Elías estaba en aquella cueva, y cuando Dios se le aparece en un silbo apacible, le da la instrucción de dar ese manto a su sucesor, de ir en busca de Eliseo. Y a él le tenía que dar la indicación que ahora era el llamado por Dios para portar ese manto en representación del mensajero, del profeta, el cual debía amonestar y anunciar los mensajes del Dios Altísimo al pueblo de Israel. Así que vemos en el libro de Reyes que Elías va a cumplir esa misión dada por Dios, busca a Eliseo y llega al lugar donde está un grupo de personas arando. Y uno de ellos era Eliseo. Seguramente los otros eran trabajadores del padre de Eliseo o tal vez sus mismos hermanos, pero allí estaba Eliseo, ocupado. Y cuando Elías lo vio, entonces solo hace la indicación a través del manto de que se lo va a trasladar, haciéndole un llamado, una invitación de parte de Dios, y Eliseo comprende ese mensaje. Es interesante ver que Eliseo estaba ocupado. Dios siempre se interesa en personas que estén activas, ocupadas, realizando trabajos, cumpliendo con sus tareas. Y de esta manera entonces el cambio es a otro tipo de actividad. No es a personas desocupadas quienes Dios está llamando, no a personas que se mantengan ociosas o de brazos cruzados, porque sabemos que el ocio es peligroso. Así que Eliseo, una persona ocupada, la Biblia relata que él estaba guiando una yunta de bueyes, y entonces ve a Elías, lo cual llena de gozo su corazón, realiza un sacrificio y está listo para ir detrás del profeta para cumplir con el llamado el cual le ha hecho el Señor. Divinamente dirigido, Elías busca a su sucesor. Dios le había dicho el nombre del padre, la casa, el lugar, todas las indicaciones, así que fue directamente a cumplir la obra que Dios le había mandado. Él portaba el manto y lo coloca sobre Eliseo, diciéndole: ahora es tu responsabilidad, ahora lo vas a portar tú, porque Dios tiene un plan para tu vida. Fue el Espíritu de Dios el que impresionó el corazón de Eliseo acerca de lo que estaba ahora por hacer, lo que ese mensaje del manto era ahora para él, la señal que Dios lo había llamado a ser el sucesor. Lo importante aquí es ver el cambio de vestiduras, como se titula la lección de este día. Seguramente nosotros estamos usando otro tipo de vestiduras, pero también Dios nos ha dado una responsabilidad. Y cuando Dios nos da una responsabilidad, posiblemente tengamos que cambiar de vestimenta física. Pero lo importante es entender que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y que si estamos ocupados seguramente en las actividades de este mundo, en las cosas materiales, también Dios tiene un plan espiritual para nuestra vida. Y eso puede significar una pausa o alejarnos de cierto tipo de actividades para poder cumplir con las cuales Dios nos ha encomendado. Un cambio de vestiduras. Piensa este día. Dios tiene un plan para tu vida y significa hacer un cambio en el ritmo de vida, en el estilo, en las actividades que practicas, como sucedió con Eliseo, que sintió el llamado de Dios y estuvo dispuesto a ir y cumplir con la parte que el Señor le había encomendado. Está atento a la voz de Dios y seguramente vas a escuchar la invitación divina para ser parte de ese llamado y cumplir con las actividades que Él desea que tú realices para beneficio, para crecimiento espiritual de tu vida. Que el Señor te bendiga en este día.